Aquí empiezan las 20 de la X. Como cada fin de semana, aquí estamos dándonos cita con nuestras 20 canciones más importantes en la X96.5. Detenemos esta fantástica máquina del tiempo que nos pone a viajar durante 2 horas los fines de semana. Y estamos aquí de nuevo de regreso al presente musical con las 20 canciones más importantes de la X96.5. Bienvenidos a esta que es la edición número 40 de nuestro conteo para hoy, 9 de octubre del año 2021. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X96.5 para contarles cómo se mueven esas canciones que le dan forma a nuestra programación. Ustedes allí del otro lado también participan activamente con nosotros, se reportan a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Por ahí comenzamos ya en un ratito a saludar a los que andan allí levantando la mano y diciendo: hey, este fin de semana estoy conectado con la X96.5. Y por supuesto también para que voten por sus canciones favoritas. Ustedes nos ayudan también, un muy buen porcentaje de el movimiento que registran nuestras canciones pues equivale a lo que ustedes también opinan de ellas a través de nuestro Twitter, @la X965. Ahí una a una cada canción va a tener la posibilidad de tener su voto para que salga del conteo, para que ascienda, para que descienda o para que permanezca en la posición. Ya, en un momentito estarán apareciendo a través de nuestra cuenta en Twitter. Si todavía no nos siguen en Twitter, háganlo ahora mismo, @la X965, para que estemos en contacto y también esta mañana ustedes puedan votar por su música favorita. Teníamos en la casilla número 1 a Ed Sheeran con Bad Habits, liderando nuestro conteo. Y es que aquí estamos de nuevo dándonos cita con estas 20 canciones y averiguando cuál será la número 1 en esta edición 40 de nuestro conteo. Acompáñenme y más o menos hacia el mediodía estaremos conociendo cuál es la canción más importante para nosotros en la X96.5 en este conteo que reúne los éxitos más importantes alrededor del mundo. Casillas 20, 19 y 18 para comenzar a darle movimiento a este conteo. Ahí tenemos Olivia Rodrigo con Deja Vu, 18 semanas con nosotros en las 20 de la X y ocupa la última posición de nuestro conteo esta semana. Está resistiéndose a salir y abandonar nuestro conteo. Son dos canciones las de Olivia Rodrigo que hacen parte de las 20 de la X. La otra está en una posición bien interesante y esta pues está a punto de abandonar el conteo. Casilla 19 para Silk Sonic, con 25 semanas haciendo parte de las 20 de la X, se ubica en la posición 19 semana, con 19 semanas también en total. Perdón, con 25 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo, una de las canciones que más tiempo lleva aquí en el conteo de las 20 de la X. Casilla 19 para Seal Sonic, Leave the Door Open. Y en la posición 18, Joel Corey, Ray y Guetta, permanece estable una semana más en esta posición, la 18. También lleva igual número de semanas con nosotros, 18 en total, siendo parte de este conteo de las 20 de la X. Con estas tres canciones, con estos tres artistas, bueno, 5 artistas, estamos arrancando esta nueva edición. Así es que prepárense desde donde estén, comiencen a reportarse y disfrútense una a una todas nuestras canciones. Número 20. So when you're gonna tell her that we did? 19. Just número 18. De su país, fue también todo un suceso musical. Aquí está de nuevo este productor Joel Corry, unido a nadie más y a nadie menos que a David Guetta y a la promesa británica de las voces dance. Ella se llama Ray, y juntos hacen esto que se llama Bad, que ocupa la posición 18 esta semana en nuestro conteo. Las 10 de la mañana, 20 minutos. Saludamos a Leonardo Alvira por acá. Nos escribe y dice que lo acabamos de comprar. Primero se quejó que no le gustó la programación de hoy de nuestros archivos X. Y luego dijo que sí le había gustado porque le pusimos una que sí le gusta. Claro, cuando uno le pone la música que le gusta, pues suena mucho más rico, mucho mejor. Un abrazo para Helsing Hauer, también dice aquí, pendiente de las 20. Manuel Ríos también por acá dice, hoy estoy de cumple, amigos de la X. Saludos, Manuel. Un gran día para ti, que pases un excelente sábado rodeado de la personas que más te quieren, de tu familia, de tus amigos, que no pares de sonreír y que pases un gran fin de semana de cumpleaños. Qué rico cumplir años pleno fin de semana y tienes bastante tiempo para celebrar. Y bueno, saca tiempito y nos escuchas también en medio de tu celebración. Un abrazo, muchas bendiciones. Desde el barrio Alfonso Barberena nos saludan. Deglis y Paula están conectadas hasta ahora con el sonido de nuestros archivos X. Nos piden una canción que, claro, sonaría más adelantito, después del que terminemos nuestro conteo, después del mediodía. Con muchísimo gusto irá tu canción. Deglis, un abrazo y gracias por estar en sintonía con nosotros. 10:21, continuamos con tres canciones más en nuestro conteo, buscando llegar a la número uno en esta nueva edición de las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Casillas 17, 16 y número 15. Ahí están Lil Nas X, Justin Bieber y SZA. Lil Nas X con Montero, posición 17, con 20 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Viene descendiendo una posición. Justin Bieber, por su parte, con Peaches, baja de la casilla 15 a esta posición, la número 16, también con 20 semanas en total, siendo parte de las 20 de la X, y 11 semanas son las que lleva SZA, quien también desciende una posición, baja del lugar 14 a ocupar la posición número 15 esta semana en nuestro conteo con Good Days. Casillas 17, 16 y 15, y ya listo nuestro Twitter para que ustedes voten por cada una de las canciones de nuestro conteo. Pueden ingresar ya y comenzar a registrar sus votos. Número 17. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try.

número 15. Su nombre es bien complejo, dejémoslo en Ziza. Me gusta más, además. Ziza está con Good Day, sonando en esta posición, la número 15. Una cantante que nació en St. Louis, Missouri. Ella nació en un mes muy especial, en el mes de noviembre, donde nacen muchas estrellas fulgurantes. Así se ría, Luarela. Así se ría. una cantante y compositora que ha tenido un despegue bastante interesante dentro de la música hip hop. En estos días fue noticia porque hizo una versión de una canción llamada Fue Mejor junto a Kali Uchis, nuestra queridísima Kali Uchis, que estuvieron estrenando el clip hace poquito. Muy sensuales las dos. Aparecen como encima de un camión en movimiento en medio del videoclip. Y les quedó muy bien, la verdad, de esta versión de esta canción. Se llama así, Fue Mejor. Missouri y Pereira juntos. Talentos de este par de mujerones en esta canción, se las recomiendo para que la chequen por ahí. Mientras tanto, ella pues sigue siendo parte de nuestro conteo de las 20 de la X con esto que se llama Good Days. 11 semanas lleva con nosotros y esta semana pierde una posición y baja a la posición número 15. Si están ahí escuchándonos, pueden votar por Ziza. Si quieren que esta canción suba, si quieren que esta canción descienda, pueden hacerlo ya mismo a través de nuestro Twitter, @la X965. Ahí está la opción para que la marquen y nos ayuden también a elegir lo que quieran que ocurra con nuestra música. 10:34 minutos, avanza rápido esta mañana de sábado, un sábado que traerá más adelantito nuestro segundo conteo del día. De una vez los invito para que se agenden con la X Top Dance y todo este panorama dance del mundo. 10 canciones, 10 artistas y 3 más que son mis recomendados cada fin de semana. Si quieren chequear los de la semana anterior, pueden ingresar a laxcali.com para que vean la edición anterior, los anteriores 3 recomendados que estuvieron buenísimos. Y por supuesto no se vayan a perder los de hoy, que también están excelentes. Eso será hoy a las 6 de la tarde, así que los espero. No me fallen y acompáñenme en ese recorrido por los éxitos de la música dance. La X Top Dance, hoy 6 de la tarde. Avancemos entonces con nuestras 3 canciones siguientes. Aquí vienen las posiciones número 14, la número 13 y la número 12. Vamos a escuchar a Coldplay, a The Weeknd y a Dua Lipa. Coldplay en su segunda semana, acaba apenas de hacer ingreso hace 2 semanitas a nuestro conteo con Higher Power, canción que va muy bien, ascendiendo de buena forma del lugar 17 donde estaba hace 8 días, avanza 3 posiciones y se queda en la casilla número 14 esta semana. Son 2 canciones las que en este conteo, en esta edición 40, logran avanzar 3 posiciones. Es la mayor cantidad de casillas que se registran en avance esta semana. Y esta es una de ellas, Coldplay con Higher Power, casilla 14. Escucharemos Save Your Tears, ex número 1 de nuestro conteo con The Weeknd, perdiendo 2 posiciones, bajando del lugar número 11 hasta esta, la posición número 13. Con 33 semanas en total en nuestro conteo. Y Dua Lipa vendrá también con Levitating. Con 39 semanas, la canción más antigua de nuestro conteo en estos momentos. 39 semanas lleva con nosotros en las 20 de la X. Viene descendiendo, pierde 2 posiciones en esta oportunidad. Y baja del lugar número 10 para ocupar la casilla número 12 esta semana. 14, 13 y 12, las canciones que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 14. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes are tied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. I'm not playing right. Just let it go, I might kill me. Till you tell me I'm a heavenly phone. So hold tight. Come on.

número 12. She love me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitate. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I'm falling to a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leaving you, Bob, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up. Cause girl, you want me, I want you, baby. I'm sugar boo, I'm levitating. Más feliz que nunca, Dua Lipa, preparando todo lo que tiene que ver con su gira. Future Nostalgia Tour arranca el próximo año. Tiene sus giras, o sus fechas mejor, ya súper confirmadas. Tiene sus compañeras de escenario también. Megan Thee Stallion es pues quien encabeza las personalidades que estarán acompañándola en el escenario. Desde febrero a marzo estará pisando suelo norteamericano, recorriendo muchos escenarios, reencontrándose con muchos fans que por primera vez van a poder verla en vivo interpretando los temas de este tremendísimo álbum. Ya hizo su primera aparición también dentro de una pasarela en el desfile de Versace de la colección Primavera-Verano durante la Semana de la Moda en Italia. Y bueno, termina por convertirse en un absoluto ícono de la moda, de la música, de lo que quiera hacer Dua Lipa. Siempre logra paralizar a sus fans a través de sus redes sociales cada vez que comparte una fotografía. Y bueno, me imagino que la locura será total ahora en febrero cuando arranque su gira por Norteamérica. Aquí está con Levitating, canción que hace parte de nuestro conteo en la posición número 12 esta semana. 10 minutos y tendremos las 11 de la mañana. Nos vamos acercando a la mitad de nuestro conteo ya. Por acá está Alison Andrea Marmolejo. Buenos días para Alison también, que se reporta con nosotros en nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Siempre dispuesto para que ustedes ahí entren en contacto con nosotros. Y también recuerden, está nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965. Por ahí ya algunos votando. Un saludo para Nelson Vuelvas, que dice: uf, gracias por recordarme. Desde el 2014 estoy conectado a ustedes. Bueno, qué bien, Nelson. Gracias por recordárnoslo tú a nosotros y por seguir siendo uno de esos super oyentes X. Nos gusta mucho saber de ustedes, lo saben. Siempre están estas redes disponibles para que entren en contacto con nosotros. Vamos entonces con tres posiciones más. Casillas número 11, número 10 y número 9, que parte el conteo en dos. Vamos a escuchar a estos señores que andan también súper felices porque tienen ya estrenado su más reciente sencillo, que me imagino comenzará a reclutar nuevos adeptos a su música, a su estilo tan particular. Venido desde Italia, el lugar que representan y que de una manera tremenda representaron en ese festival tan tradicional de la música, el Festival de San Remo, donde resultaron ganadores y pudieron llevarse el primer lugar, no solo de ese, sino también de Eurovisión en esta más reciente edición. Estamos hablando de los italianos de Maneskin, que ya tienen nuevo sencillo, Mamma Mia, estrenado ayer justamente. Aquí están con Begging en la posición número 11 de nuestro conteo. Suben a la casilla 11 desde la 12, donde estaban hace 8 días, con 6 semanas en total en nuestro conteo. Suben una posición en esta edición de las 20 de la X. Escucharemos a Billie Eilish con Lost Cause, también en la posición número 10, ganando 3 posiciones. Esta es la segunda canción que más logra avanzar en esta edición de nuestro conteo. Del lugar número 13 pasa a la posición 10, Billie Eilish con Lost Cause. Y Doja Cat completa este grupo de artistas, descendiendo del lugar número 8 y ocupando la posición número 9 con Kiss Me More. Casillas número 11, 10 y 9 en nuestro conteo, es lo que suena a continuación. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Número 11. Put your love in here. Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, ra da da da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. And put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling, why we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit, don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to feel good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have, and you take the pain. But I keep walking on, keep moving the dust, keep walking for. Then the dog is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. Baby, I'm begging, begging you.

lipstick, lip gloss, hickey sweet. Son las 11 y 2 minutos en la X96.5. Y mágicamente hay una lluvia de caramelos en Chipichape, pero la espesa niebla amarga los desaparece. En octubre vuelve el guardián del encanto. Ven a Chipichape y vive esta dulce aventura. Además, con tus compras participas por uno de los dos combos de laptop MacBook, más $1,000,000 en bonos. Chipichape encantador. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Cada fin de semana estamos con ustedes entregándoles este resumen de nuestros éxitos más importantes. El conteo con los 20 éxitos de la X96.5. Las canciones de más alta rotación, ustedes nos ayudan a definirlas cada fin de semana con sus peticiones a través de nuestra línea telefónica, a través del WhatsApp, a través de las votaciones que se registran en nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965. Y bueno, también mirando cómo se mueven estos éxitos en Estados Unidos y en Europa. Todo ese compilado sale cada 8 días. Este conteo es de Twitter, arroba la X965, por ahí se anda reportando. Y en WhatsApp está Cari, que dice que tengan bellos sábados, siempre bendecidos, mis favoritos de todos los días. Yo acá gozándomela con este conteo y haciendo cachito para que Skate suba. Abrazos para ti, Julito, y para la bella Luma. Muchísimas gracias, Cari, por esos buenos deseos. Gracias por acompañarnos. Y justamente en este grupo de canciones que viene a continuación, en las casillas número 8, 7 y 6, pues viene esa canción que menciona Cari, Skate. Vamos a escuchar a continuación a los artistas Galantis, David Guetta y Little Mix, que están juntos en una sola canción, Soul Sonic, y a los señores de ATV, a Topic y a A7S, que también hacen pues su aparición juntos en otro track. Casilla 8, ahí está Heartbreak Anthem con estos tres señores, Galantis, Guetta y Little Mix. señoritas también haciendo parte de esta canción, la agrupación femenina más importante venida de Europa en los últimos tiempos. Little Mix está haciendo parte de Heartbreak Anthem y se ubican en la posición número 8, perdiendo una casilla del lugar número 7, pues quedan registrados en esta nueva edición de nuestro conteo en la posición número 8, acumulando 11 semanas con nosotros. Silk Sonic, que es este fantástico proyecto liderado por Bruno Mars y por Anderson .Paak, cumplen su segunda semana con nosotros en nuestro conteo y aquí están en la casilla número 7, tal como lo pedía Cari. Mira, aquí están avanzando dos posiciones más. Estaban en la casilla número 9 y en solo dos semanas ya logran llegar a esta, la posición número 7 esta semana con Skate. Y finalizando este grupo de tres canciones que vienen sonando a continuación, pues está ATB con el productor de moda del momento y uno de los más apetecidos en la escena dance, el señor Topic. Es un alemán bastante joven que tiene enloquecido al mundo dance. Ahí estará con la voz del sueco I7S y los tres nos traen este super hit, Your Love, en la posición número 6. Pierde una casilla, baja del lugar número 5, sale del top 5, Your Love, y se ubica en esta posición 6, acumulando 11 semanas con nosotros en nuestro conteo. Aquí están entonces Silsonic, ATB, Galantis, Guetta y Little Mix en las casillas número... Siete. Like you love finance up in the tower, the way you move, like you do. Ooh, it's like 6. Total, definitivamente la voz de este sueco A7S en esta canción producida por Topic y que es un éxito original de ATV que conocimos en los 90 con el nombre de 9pm till I come. Ahí está Your Love en la posición número 6 de nuestro conteo esta semana, registrando una pérdida de casilla. Saludos para Luis Carlos Montoya, también para Alba Lucía Tejada, que está por acá. Rosemary Arcos también se reporta en esta hora. De las 20 de la X. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Casillas número 5, 4 y número 3 vienen a continuación y entramos de lleno al top 5 de nuestro conteo. Las 5 canciones más importantes de las 20 de la X. Ahí viene de nuevo Doja Cat, esta vez acompañada de The Weeknd. Tiene 6 semanas en total haciendo parte del conteo con You Right, canción que se desprende de su más reciente álbum Planet Hair. Tiene la posibilidad esta semana de ascender una casilla. Del lugar número 6 sube a la posición número 5. You Right con Doja Cat y... Número 4. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shake, stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ever caught you will screw. guess you moved on really easily. Good for you, se me ocurrió en la ducha. Esa fue la frase más reciente que escuchamos de la propia Olivia Rodrigo, que habló y se dirigió a sus seguidores, fanáticos y detractores también, por supuesto, sobre las acusaciones de plagio. Ha dado mucho de qué hablar Olivia Rodrigo desde su Driver's License, que fue el primer hit que lanzó y que con mucho éxito pues se coló en el gusto de todo el mundo amante de la música pop y se convirtió en un número uno, su debut y número uno por ahí derecho. Comenzó a escribirse con brazo fuerte su historia en el mundo de la música y hoy en día es una de las artistas pues más prometedoras del mundo de la música. Y el escándalo más reciente pues tiene que ver con esas acusaciones de plagio sobre esta canción que ustedes acaban de escuchar, porque pues posteriormente al éxito que tuvo la canción hubo muchos rumores acerca de que estaba siendo plagiada por ella y que está muy similar a su melodía, su la forma en la que está construida a una canción de Paramore que ya había sido editada algunos años antes. Por eso los compositores de esta agrupación pues fueron añadidos también a los créditos oficiales de la canción. Ella ha salido recientemente a decir cosas como que todos y cada uno de los artistas se inspiran en artistas que les han precedido. Es un proceso de compartir, divertido y hermoso. Nada en la música es nuevo. Hay 4 acordes en cada canción. Esa es la parte divertida, intentar hacerla tuya. Dando su opinión, así se refirió al tema, pues de forma bastante contundente y resumiendo la polémica en eso justamente, en que ya está todo inventado y que pues a ellos les toca es como jugar con cosas que ya están hechas. Y pues también dijo que la letra y la melodía de Good For You se le había ocurrido una mañana mientras estaba tomando una ducha. Obviamente yo escribo todas mis letras desde el corazón y sobre mi vida, añadió Olivia Rodrigo. Frente a todo este tema del plagio y todos los rumores que han corrido detrás de el exitoso Good For You, que de todas maneras sigue siendo todo un hit en el mundo de la música. Aquí está, como parte de nuestro conteo también, en la posición número 3, descendiendo lentamente luego de ser un número 1 en nuestro conteo. Son las 11:30 en la X96.5. Nos resta conocer solamente una canción más antes de darle paso a la número 1 para esta edición 40 de nuestro conteo. Registramos más saludos que llegan por acá a través de nuestras redes. Aldemar está por acá, dice, y entonces aquí estamos con el conteo. Wow, ves, bastante caliño hoy sábado nuestro amigo Aldemar. Nos escribe a través de nuestra línea WhatsApp. Por aquí también está mi querido Juan Pablo Vargas. Está entrenando muy juicioso a ritmo de las 20 de la X. Así que un abrazo, Juan Pablo Ruiz Vargas, que está dándole duro al entreno, inspirándose con la música de la X96.5. Vamos a escuchar entonces la posición número 2 y al regreso haremos nuestro resumen con las 19 posiciones anteriores y luego sí pasaremos a conocer cuál es la número 1 esta semana en nuestro conteo. Número 2. El número 2 de las 20 de la X le corresponde a... Nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Can't be right. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed. el australiano de Kid Laroi con Justin Bieber. Ahí comparten créditos de esta canción, Stay, un número uno en Norteamérica. Y bueno, nuestra segunda canción más importante esta semana en las 20 de la X. Sube dos posiciones del lugar número 4 donde estaba hace 8 días. Sube dos casillas y se queda con el segundo lugar en nuestro conteo de Kid Laroi. Va firme por ese número 1. Así es que si ustedes quieren votar por esta canción para que suba, háganlo ya a través de Twitter, @la X965. Ahí pueden registrar sus votos. Esta es la edición número 40 de nuestro conteo para hoy, 9 de octubre del año 2021. Casilla 20 para Olivia Rodrigo con Deja Vu. Posición 19, Leave the Door Open, Silk Sonic. Casilla número 18 para Bad con Joel Corey, Ray y Guetta. Montero, Call Me By Your Name. Casilla 17 con Lil Nas X. Posición número 16 para Peaches con Justin Bieber. Good Days con SZA, casilla 15. Higher Power, casilla 14 con Coldplay. The Weeknd, Save Your Tears, casilla 13. Posición número 12 para Levitating con Dua Lipa. Maneskin con la canción Begging en la posición 11. Casilla número 10 para Billie Eilish con Lost Cause. This ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. Ahí está Doja Cat, Kiss Me More, posición 9. Heartbreak Anthem con Galantis, David Guetta, Little Mix, casilla 8, Heartbreak Anthem. Silsonic están presentes también en nuestro conteo con Skate, subiendo posiciones, 2 en total esta semana, para alcanzar la posición número 7. ATV con Job AK7S, juntos en Your Love, casilla 6. You're right, dice Doja Cat con The Weeknd, casilla 5. Butter, de BTS, posición número 4. Olivia Rodrigo con Good For You, casilla 3. Y acabamos de escuchar en la posición número 2 a The Kid LAROI con Justin Bieber juntos en Stay. Once en la mañana, 38 minutos, y antes de darle paso a la canción más importante esta semana, en esta edición número 40, pues acá les mostramos el estreno, uno de los estrenos esta semana que tuvimos con esta agrupación, que ya les he hablado mucho de ellos, los señores de Maneskin, que tienen nueva canción. Este es su más reciente sencillo, se llama Mamma Mia, y aquí está, completito, para que lo disfruten y me cuenten qué tal les parece el sonido de Maneskin con esta nueva canción. No hay duda que saben cómo ser muchas cosas al mismo tiempo estos señores de Maneskin, que han lanzado esta nueva canción, una canción en la que de alguna forma le tiran un poco a los estereotipos italianos con los que para nada se identifican y de los que siempre se han sentido como muy alejados. Así siempre lo han dado a conocer, lo han dicho, y a través de su propio estilo así lo demuestran en sus redes sociales. Solo queríamos divertirnos un poco, estábamos experimentando muchas cosas, así que estábamos muy inspirados. Una canción tonta y despreocupada, así la califican ellos mismos, y su más reciente lanzamiento, Mamma Mia, de esta agrupación italiana. Ahí me cuentan sus apreciaciones a través del 318-860-9616. Con muchísimo gusto los acompañé a través de la X96.5. En 8 días nos veremos o nos escucharemos con otra edición de nuestro conteo, a votar por las canciones que están ya allí disponibles a través de nuestro Twitter, arroba la X965. Ya vamos a completar todo el top para que ustedes puedan votar por todas y cada una. Helsing Howard por acá dice: no me gustó Mamma Mía, aunque tiene buen ritmo. Muy bien. Hola, hola, hace rato no los saludo, pegado de la X. Nos escribe Claudita, besitos para ti. Excelente fin de semana. Les recuerdo que tenemos programación 24/7 para acompañarlos en este fin de semana. En un ratito estará con ustedes Lu Varela de la A a la X para complacerlos y para que interactúen con ella a través de nuestras redes. Después de las 6 estaré de nuevo para entregarles nuestro conteo. La X Top Dance con los éxitos dance más destacados en el mundo y 3 super recomendados. Y a las 7 de la noche Residente X en su edición retro para cerrar el fin de semana como se merece. Los dejo con el número 1 de nuestro conteo. Y en 8 días volveremos con más. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. Por segunda semana es el Ed Sheeran con Bad Habits. Número 1. El líder de nuestro conteo. Down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last.